respuesta positiva, por cuanto no hago la comisión de ningún hecho. Lo que sí podemos decir que el sábado en horas de la madrugada se procedió al control de dos motovehículos que circulaban a excesiva velocidad aquí por el centro, aquí de Tancacha. Pudiéndose constatar que los mismos carecían de la documentación correspondiente, como así también de los cascos que exige la ley para que puedan circular. Por tanto, se procedió al secuestro, se labraron las actas del rigor y actualmente se encuentran a disposición de quien está hablando a los fines que puedan acreditar la propiedad los titulares de los dichos vehículos. Y durante el día domingo a la madrugada, durante la realización del control de alcoholemia, se procedió a la demora de dos sujetos masculinos mayores de edad que se conducían también en un motovehículo, que son residentes aquí de Tancacha, que lo hacían desde el río Tercero, pudiéndose contratar precisamente al efectuar el control de alcoholemia, que los mismos habían arrojado positivo. Por lo tanto, se secuestró también el vehículo y se demoró hasta la hora 12 del mediodía de ese día domingo, a raíz de la aritosis alcohólica que los mismos poseían, que era demasiado alta, y lo cual todavía no podemos entender cómo hicieron para llegar justamente hasta aquí, hasta Tancacha. O sea, de Río Tercero a Tancacha se dirigían, se manejaban en motocicleta, dos personas de aquí de Tancacha. Efectivamente, dos sujetos jóvenes, mayores de edad, habían aparentemente asistido a los boliches o un boliche ahí de Río Tercero, y se encontraban con un alto índice de alcohol, lo que sí justamente produjo en forma inmediata su traslado a otra sede policial, donde permanecieron demorados hasta las horas 12, donde los mismos pudieron recuperar su libertad. Ese es como resultado del control de alcoholemia. De alcoholemia, efectivamente. Hechos que sobre la propiedad no ha habido, ¿no? No. Hemos estado, por eso le digo, se están intensificando los servicios de patrullaje. Tenemos servicio, como bien dije anteriormente en otros informes, un servicio de patrullaje nocturno, forma diaria, aparte que justamente hace que refuerce el servicio de la que diariamente hace la guardia de prevención, más un recargo extra que se prevé para los días donde se encuentren los días festivos o donde funciona el boliche. O sea que tenemos un refuerzo casi de 5 hombres para los días feriados y para, como bien dije, cuando se realiza algún evento en esta localidad. ¿Las motocicletas que se secuestraron por el motivo que usted dio, todavía permanecen en la policía? Justamente estas, más otras que hemos ido aquí, que he informado, como bien dije anteriormente, todavía se encuentran aquí, dado que tiene un problema de documentación, y bueno, prontamente, si no se regularizan, van a ser remitidas al potrero judicial de Río Tercero, que junto a otras van a permanecer justamente allí hasta que algún día el titular, o sea que quien realizó la compra en su momento, porque estamos hablando de motovehículos que fueron comprados hace ya varios años y que van siendo vendidas, se hacen la transferencia de mano en mano y no se regulariza justamente la documentación. Entonces hace que muchas veces cuando se efectúa un control carezcan de las mismas y por lo tanto terminan secuestradas en la sede policial. Muy bien, ¿algo más para acotar, subcomisario? Eso es todo. Bueno, seguimos trabajando justamente para la comunidad de Tancacha y también justamente esperando que la misma colabore con la policía en cuanto a lo que es los llamados que hagan necesario justamente para venir cualquier índice delictivo. Y me había estado olvidando justamente como pasó el día sábado en horas de la madrugada a raíz de un llamado de un vecino que tenía... había dejado su motovehículo en la vía pública y justamente había contratado de dos personas sospechosas que habían pasado en reiteradas oportunidades frente al mismo. Esta persona llamó a la policía, el personal policial se apersonó en el lugar, pudo identificar a dos sujetos mayores de edad, oriundos de Río Tercero, los cuales justamente no pudieron precisar las circunstancias o el motivo por el cual se encontró en el mismo, por lo cual fueron detenidos y alojados en la calle Río Tercero a disposición de quien les habla por infracción al código falta. Hoy en día, precisamente en la víspera, recuperaron su libertad, dado que los mismos no tenían antecedentes que permitieran seguir en la misma situación. ¿Oriundo de Río Tercero? Los dos de Río Tercero. Entonces, por eso justamente, y casi me olvido, me hizo recordar a último momento, esas son esas situaciones, como bien dije anteriormente, hace que muchas veces a raíz de los procedimientos que se vienen realizando Río Tercero, que este tipo de personas, no puedo juzgar en esta ocasión, pero sí en otra, como se detuvo un joven en una sustracción de un ciclomotor la semana pasada, justamente el llamado oportuno de ahí de la propietaria hizo que la rápida acción policial interviniera y se pudiera evitar el incidente, o sea, se detuvo la persona con el secuestro del vehículo. Justamente eso es lo que se quiere, quien les hable, como así también el personal que está aquí en la comisaría, que ya por teléfono, que ante cualquier persona extraña o vehículo que se traslada en forma sospechosa, no dejen de comunicar a la policía, que inmediatamente se tomarán los recaudos a los fines justamente de contrarrestar o a los fines de identificar a estos sujetos y ver el motivo por el cual se encuentran en esta localidad. Bien. Bueno, señor comisario, la gente por lo visto colabora, ¿no? Le ha llegado el mensaje. Creo que lo más importante de todo esto es que la seguridad la hagamos entre todos, ¿no? Efectivamente es así, eso es un lema que vengo teniendo, que no es mío, pero que lo he copiado, pero creo que se viene aplicando casi en todos. O sea, hoy en día no es un problema de la policía, sino de todos, y creo que entre todos podemos justamente tratar de que Tancacha sea un poco más segura. Muchísimas gracias, muy amable. Por favor, que tengan un buen día. Como siempre, gracias, muy amable. Bueno, la palabra del subcomisario José.